Por diversos medios y en el ámbito político, circulaba antes de este jueves 20 de marzo la información de un presunto operativo. A pesar de la existencia de informaciones, el operativo sorprende a la población. El jueves 20, desde las 4 horas, las Fuerzas Combinadas de Seguridad, estos eran Policía Federal, Policía de Santa Fe, Prefectura, las Fuerzas Represivas, que constan de unos 4.000 efectivos en conjunto en total, inicia el control de tránsito de las rutas nacionales 8 y 9, el acceso norte de la capital federal y cruces por la ruta nacional 197 en la zona del Delta, que estos serían las islas, sobre la ruta nacional 12. Comienzan los procedimientos de detención de personas en objetivos específicos. 60 procedimientos desde el norte del Gran Buenos Aires hasta San Lorenzo, según el diario La Capital, el 21 de marzo. Es decir, esto era pasando la ciudad de Rosario. Ahora, ¿qué es lo que informaba la prensa? Barrio La Florida de Rosario. Uniformados con ropa de fajina, apoyados por helicópteros. Casa por casa en el barrio Somisa de San Nicolás. Procedimientos en Zárate, Campana, San Pedro, Varadero, Rosario Ciudad, Puerto San Martín y Granadero Baigorre. Estos eran algunos de los temas que se trataban en la prensa en esa época. En Villa Constitución detienen unas 100 personas. Diversas voces denuncian la participación de autos Falcon y civiles en las fuerzas represivas. Los detenidos ascienden a unos 250 los días subsiguientes. Detienen a toda la comisión directiva de la seccional UOM, menos al vice Govia. Y para el gobierno, estas eran medidas que obstacularizarían, ahí estamos, la relación de un complot. La prensa diaria pone la noticia en tapa desde el viernes 21. Denuncian que fue desbaratado un complot destinado a paralizar la industria pesada, decía La Opinión. Denuncian amplio plan subversivo, era como había titulado Mayoría. Ante las detenciones, los obreros de las plantas se convocan en estado deliberativo y resuelven la ocupación pacífica de las mismas o huelgas de brazos caídos. A mí me causa mucha curiosidad, hay una cuestión ahora que lo escucho hablar a usted, en este sentido, Somisa y todas estas fábricas eran fábricas que hacían acero, acero sí. Para hacer autos, y los autos que se fabricaban en ese momento eran Falcon, o sea que los mismos autos que se fabricaban con el acero de las acerías como Somisa volvían, digamos, a casa en ese caso. Sí, sí. O sea, como, qué paradoja, ¿no? Que estar luchando contra lo mismo que se estaba que va a terminar, ese. sí, totalmente, ¿no? A esta huelga metalúrgica que veníamos mencionando, también se adhiere el conjunto de los miembros de los gremios de la ciudad y localidades aledañas y los comerciantes. En estos días se reconstituye la organización sindical obrera, eligiéndose delegados para la construcción de un comité de lucha con dos representantes por fábrica. Estas fábricas eran Asindar, Metcon, Maratón y Bilber. También las organizaciones políticas van a tener delegados en el comité, en cuatro de ellas, con acción en la clase obrera local, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Organización Revolucionaria Poder Obrero, Partido Socialista de los Trabajadores y también Montoneros. Esto es, el PRT tenía gran influencia en San Nicolás y la zona de Aledaña. Sí, sí. El ORPO, la Organización Revolucionaria de Poder Obrero, no era tan fuerte en ese momento. Y Montoneros tenía una política ya en esos años de inserción de trabajo en las fábricas. Y el PST también está muy presente con su gente en el lugar. Sí, sobre todo el PST generalmente en las fábricas, en el movimiento obrero generalmente siempre tuvo mucho poder. Esta situación se mantiene de esta manera hasta que son intimados a abandonar las plantas el miércoles 26, las fuerzas de seguridad rodeándolas hacen desalojar a los obreros y cuando estos salen son detenidos nuevamente una tanda, aproximadamente 70 entre los que estaban dirigentes mediante listas con su nombre, es decir, cuando estaban a medida que iban saliendo con la lista, para acá o para allá. Claro, usted venga para aquí. Culpable, inocente, culpable. Qué cosa rara, ¿no? Estar saliendo y que a uno lo nombren y se lo lleven detenido. Realmente es un poco terrorífico. En esos días, Montoneros da muerte al subjefe de la policía, de apellido Ojeda. El 28 es la primera reunión del comité de huelga, decidiéndose la creación de los comités de barrios. El 31 surgen los primeros comités de barrios y hay una asamblea en el barrio San José. El 1 de abril, Simón de Iriondo es designado interventor de la seccional de UOM por el Ministerio de Trabajo y el 8 Alberto Campos, quien fue designado por la UOM Nacional, toma la intervención de la seccional, reemplazando al que había nombrado provisoriamente el gobierno. Estamos hablando del señor Simón Diriondo. El nuevo interventor trata de dividir el campo obrero en huelga, convocando a un congreso de delegados para el 15 de abril, el cual termina fracasando. Concurrieron un grupo de 100 personas, entre las que se encontraban muchos que no eran obreros. Mayormente hubo reuniones o mitines de los obreros que llegaron a casi a 10.000 personas. Ahora mismo va usted a saber que se reunía mucha más gente que esas 100 que claro, todo el interventor. El 16, por ejemplo, cuando se realiza un acto en la Plaza Central, que era convocado por el Comité de Lucha, consigue una masiva audiencia, aproximadamente aquí 2.000 personas se hablaba de que había. Como continuidad, el 22 de abril se realiza un paro regional con una multitudinaria concentración, donde hubo fuerte represión policial, enfrentamientos que duran 4 horas desplazando a los barrios, con heridos y detenidos. Días después de este enfrentamiento es cuando moriría el obrero José García. José García era parte de la comisión interna también en esos momentos. Bueno, testimonios y documentos hablan de que en esa movilización hubo cerca de 17.000 personas. 17.000, casi 20.000, ¿no? Como repudio, el 23 se realiza un paro regional convocado por el Comité de Lucha en repudio a la represión al que adhiere el comercio. El 30 hay paros solidarios en el Cordón de San Lorenzo, Sulfacid, Pasa, Verbano y actos públicos en Rosario y Buenos Aires. Primero de mayo, Día del Trabajador, habrá reuniones en los barrios de Villa Constitución. Dos miembros del Comité de Lucha y activistas son detenidos mientras realizaban estas reuniones y aparece el cadáver del obrero Mancini de Metcom, que había sido secuestrado unos días antes. El 3 de mayo, 2 días después de esta situación, las asambleas barriales deciden la organización de grupos de autodefensa que contaban de custodias, apagones, molotovs, intimidaciones a los que ellos consideraban los carneros. Se organizan comités de solidaridad en colegios de la zona. Más de 700 obreros son los que asisten al entierro de Mancini. Y el 8 de ese mes detienen justamente a 8 personas que aportaban víveres para los huelguistas. El 9 de mayo el gobierno publica un informe sobre el complot subversivo donde confirman, entre comillas, todas sus predicciones, sus presunciones. El 10, una asamblea de 3.000 operarios decide continuar la huelga y una serie de resoluciones, por ejemplo, repudio la presencia de Lorenzo Miguel en la ciudad, la extensión de la huelga a otras seccionales. Balbín reitera en la prensa su posición ante la huelga y dice que hay dos tipos de subversión, que aparte de lo que puede ser la guerrilla ostensible, existen los que se pueden denominar la guerrilla de fábrica. El 16 de mayo, el ERP da muerte a Harris, ejecutivo de Metcom aquí en la ciudad de Rosario. Un día después, una nueva asamblea decide levantar la huelga. El 19 de mayo, a las 6 horas, se realizan reuniones en los comités barriales para organizar la entrada en fábrica. El lunes 19, se reanuda el trabajo. Las empresas despiden a cientos de obreros. El PEN informa, según el comunicado 9/5, comunicado del 9/5, oficialmente que de 307 detenidos, 97 quedan a su disposición durante el conflicto. Además, las fuerzas represivas matan a 6 obreros en distintos días. Además de José García, Miguel Ángel Lobotti del ERP, 10 de abril cae en combate Juan Carlos Ponce de León, 18 de abril Adelaido Viribay, 18 de abril también Rodolfo Mancini, 1 de mayo cae Jorge Chaparro.